Estéreo Ictus MG, una nueva alternativa de radio en la red. Así se expresa en la hora. Sección teológica. El rostro humano de la misión. Iluminamos tus sentidos, rompemos tus esquemas. ¿Qué tal, amigos y compañeros? Estamos aquí nuevamente en tu estación favorita, Estéreo Ictus MG, donde iluminamos tus sentidos y rompemos tus esquemas. El día de hoy, pues tenemos una sorpresa para todos ustedes. Vamos a tener un panel vocacional donde explicaremos las diferentes vocaciones que hay para que los jóvenes que asisten a nuestro instituto, al Centro de Orientación Vocacional, pues puedan elegir, pero también queremos compartirlo con todos ustedes, con nuestra audiencia. Estamos aquí nuevamente con el padre José Carlos Romero, que él se va a hacer cargo de este panel y también nos va a explicar un poquito de qué se trata. Padre, ¿cómo estás? Sí, bien, gracias a Dios. Nuevamente agradeciéndote la invitación que me haces a poder participar de este programa de radio y con la posibilidad de seguir extendiendo una promoción de la cultura vocacional. Este día pues queremos compartir con ustedes, todos los que escuchan este programa, pues esta dimensión del llamado que Dios hace a diferentes estados de vida o bien vocaciones específicas. Pues ahora con la constante de tener testimonios vivos que nos puedan ayudar a acercarnos a cada una de estas vocaciones específicas en la iglesia. Muy bien, padre, ¿nos podrías explicar un poquito cómo va, como manera de introducción, cómo va a ser este panel vocacional? ¿Quiénes van a estar aquí con nosotros? Sí, muy bien. La manera de cómo desarrollar este panel vocacional es haber invitado a personas que nos hablen, que nos compartan su experiencia desde la vocación laical, en especial en esta dimensión misionera, con Laurita, que invité, que es misionera laica asociada de Misiones de Guadalupe. También que nos acompaña aquí pues un bonito testimonio de vida matrimonial, ¿sí?, en esta persona de don Juan y su esposa Teresita, juntamente con la presencia del padre Fortunato, sacerdote diocesano, que tan amablemente está aquí con nosotros para compartirlo, ¿no? Y pues en esta representación de sacerdote misionero, pues en este evento de panel vocacional, pues también yo transmitiré mi propia experiencia, ¿no? Pues consiste precisamente en hacer preguntas que hagan relación al llamado de cada uno de nosotros y poder participar a nuestro radio escuchas y especialmente a estos jóvenes que están participando de este retiro de acompañamiento y discernimiento vocacional, que provienen de diferentes lugares de la República Mexicana y que para ellos es preparado este panel vocacional. Claro que sí, padre. Solamente para información y sobre todo de nuestro radio escuchas, ¿nos podrías explicar un poquito por qué vienen estos jóvenes al Centro de Orientación Vocacional y qué es el Centro de Orientación Vocacional que tenemos aquí, Misiones de Guadalupe, el COP? Sí, el Centro de Orientación Vocacional pues es una institución del Seminario de Misiones Extranjeras, precisamente para acompañar a los jóvenes que tienen una inquietud por descubrir en su vida un llamado específico a la vida misionera, y donde se les brinda el espacio en la preparación de las actividades que van dirigidas precisamente a un autoconocimiento, a una educación o formación humana, a recibir también una instrucción, una educación en la religión, en la doctrina, y darles elementos básicos de un discernimiento para que ellos logren alcanzar una toma de decisión que se transforme en un proyecto de vida, ¿no? Estos jóvenes que nos acompañan en este retiro de acompañamiento y discernimiento vocacional, pues han sido invitados mediante la revista, mediante vía telefónica, mediante la página web, y que se han enterado de esta invitación y que ellos han respondido aquí con su presencia, ¿sí? Entonces, pues agradecemos también la respuesta de estos jóvenes que nos acompañan en este retiro vocacional. Padre, si alguno de nuestros radioescuchas joven quisiera asistir a nuestros encuentros de orientación vocacional, que son mensuales, ¿qué tendría que hacer, padre? Bien, pues las puertas de nuestro centro de orientación vocacional están abiertas para todos aquellos jóvenes que estén en una edad de 15 años a 27 años, que estén estudiando actualmente, que sientan ese deseo por recibir una formación humana, cristiana y vocacional. Entonces, pues están invitados todos aquellos que nos estén escuchando, que pues quieran acercarse a compartir y a entrar en esta cultura vocacional, ¿no? Entonces, pues esos son los requisitos que son comunes y que no creo que haya algún joven que no tenga esa inquietud, ese entusiasmo, ese deseo de seguir creciendo en su vida. Muy bien, padre, ¿nos podrías informar también un poquito sobre las próximas actividades que vamos a tener aquí en el Centro de Orientación Vocacional? Sí, aprovecho pues para dar un comercial aquí en el programa. Nosotros tenemos pues nuestro correo electrónico, donde pues es el medio de comunicación para poder dar información sobre nuestros eventos programados durante el año en el Centro de Orientación Vocacional de México. Y próximamente pues estaremos celebrando pues esa preparación a un campo misión con nuestros alumnos del COP, ¿sí? Y que estos meses de febrero y marzo pues nos servirán precisamente para eso, para seguirnos llenando de Dios, de aumentar nuestra vida de espiritualidad. Y este evento pues será en la Semana Santa, ¿verdad? Aquí los muchachos llegarán el 4 de abril para salir el día siguiente al campo misión, que será en la Sierra de Puebla. Muy bien, padre, pues muchísimas gracias. Y a nuestro querido público, pues les recomendamos que escuchen con atención y que obtengan la riqueza de este panel vocacional. Quiero decirle también a nuestros radioescuchas que durante la transmisión de este programa vamos a estar dando la información sobre el campamento y las actividades que tenemos en el Centro de Orientación Vocacional, y también que pueden checar la información del campamento que la vamos a tener en nuestra página principal. Sigue con nosotros, estás en tu estación favorita, Stereo Ictus MG, donde iluminamos tus sentidos, rompemos tus esquemas. Continuamos. Oh, quisiera desaparecer. ¿Qué tal? Muy buenos días a los compañeros que se encuentran aquí y también a las personas que nos escuchan desde sus hogares en esta estación Estéreo Ictus MG. Quiero darle una bienvenida a nuestros panelistas. Les voy a pasar el micrófono para que cada uno de ellos se vaya presentando. Hola, buenos días a todos. Yo soy Laura, soy misionera laica asociada a Misioneros de Guadalupe. He estado 6 años y medio de misión en Guatemala y ahora estoy en esta parte nueva, pues que más adelante les voy a explicar, de coordinadora precisamente de los misioneros laicos asociados. Soy el padre Fortunato Gómez Hernández, de la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Soy diocesano, sacerdote diocesano, y pues tengo la experiencia de 6 años de ser sacerdote. Aquí estamos para compartir con ustedes. Bienvenido, padre. ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy Juan Daniel Andrade. Mi profesión es ingeniero. Yo soy ingeniero y aquí con mi esposa pues ya formamos una familia que tiene 54 años nada más. Vamos, los andamos cumpliendo, por cierto. Y pues aquí venimos, nos invitaron para darles pues nuestras experiencias de vida, así que por aquí estaremos platicando con ustedes. Hola, buenos días, yo soy María Teresa. Para mí la vida de matrimonio ha sido bellísima porque es el camino que Dios nos dio, fue un regalo para mí Juan Daniel. Y con él he compartido momentos de alegría, momentos de tristeza, pero más que nada tenemos un amigo extraordinario que siempre nos ha guiado, el Señor. Hola, buenos días. Soy el padre José Carlos Romero Rocha, misionero de Guadalupe. Me da mucho gusto estar en este panel vocacional. Creo que es la primera vez. Siempre he invitado a muchos panelistas, pero no me había tocado a mí compartir mi experiencia. Pues sean ustedes bienvenidos y también a todos nuestros radioescuchas, auditorio que nos sigue en esta en esta estación de radios, pues muchas gracias por su invitación. Bueno, pues este panel vocacional tiene por objetivo presentar las diferentes opciones y estados de vida que se dan en nuestra iglesia y que son proyectos de vida en seguimiento de Jesucristo nuestro Señor. De manera que ayuden a los que estamos aquí, ¿verdad?, y a todos los jóvenes que nos escuchan en este encuentro vocacional, a una elección de estudio y ejercicio de una opción a un estado de vida. De manera que ayude a formular en el joven un qué, un cómo y un desde dónde desde cada persona pueda realizarse y pueda contribuir a la construcción del reino de Dios en la tierra. Antes de abordar el tema de las opciones y diferentes estados de vida, se hace necesario distinguir entre la opción de trabajo y opción de vida. Se puede decir que Dios nos invita a todo hombre a una triple tarea. Primero, a la transformación de la naturaleza por nuestro trabajo, para el bien propio y el de todos los demás seres humanos. Este servicio se da con la ayuda de las ciencias técnicas, ¿verdad? El segundo es a la progresiva transformación de la sociedad para el mejoramiento individual y el de todos los conglomerados humanos. Esto se desarrolla con la ayuda de las ciencias humanas y sociales. Podemos decir que por un oficio, profesión o actividad, el hombre descubre que en ellos Dios manifiesta su voluntad para que sirva y mejore la naturaleza y la sociedad. La tercera tarea a la que Dios nos invita es a la transformación de la naturaleza y de la sociedad que se realice cristianamente. Es decir, que esta transformación se realice cristianamente y con los principios del Evangelio que mueven al hombre nuevo. Lo que interesa es descubrir la clave para poder distinguir una profesión de lo que es una vocación. Decimos lo que hace la diferencia es la opción que haga la persona, opción de trabajo u opción de vida. Una carrera, un oficio, una actividad pueden ser orientadas o asumidas como una opción de trabajo. Entonces a eso le llamamos profesión. Una carrera, un oficio, una actividad pueden ser orientadas o asumidas como una opción de vida. Entonces a eso le llamamos vocación. Entendamos este punto. Una carrera o una actividad o un oficio puede ser elegida, estudiada o ejercida desde estas dos perspectivas, como una opción de trabajo o una opción de vida. En el primer caso, como una opción de vida, la carrera, la actividad o el oficio es marginal a otras actividades posibles de las personas, como la familia, las amistades, las aficiones, los descansos, etc. Podemos decir que llena el vacío que tiene el hombre de ocupar el tiempo en un trabajo que le ofrezca posición o recursos de subsistencia, además determina su trabajo, espacio, servicio, relaciones de acuerdo a su identidad profesional. En tal caso, la carrera o el oficio o la actividad se convierten en una profesión y el que la ejerce es un profesional de la medicina o del derecho o del periodismo o de la pintura, de la agricultura o de la mecánica o del trabajo social, pero sigue siendo una profesión, ¿verdad? En el segundo caso, desde una opción de vida, la carrera es sustancial a la vida de la persona, es decir, es muy importante, está en todas las dimensiones de la vida de la persona, anima sus motivaciones fundamentales y es, por así decirlo, el clima en el que se desenvuelven otras actividades importantes de su existencia. Los móviles para ejercerla o permanecer en ella van más allá de la posición social o del lucro. La identidad profesional del individuo se encuentra unida a su propia identidad como persona, de manera que no establece diferencia entre lo que es hombre, entre lo que es el hombre en su ser y lo que es el profesional en su quehacer. el estudio o ejercicio de la carrera u oficio o actividad está alentada por un profundo espíritu de realización personal y social. Las trabas y dificultades que se presentan no echarán para atrás las motivaciones, que son más profundas, de cumplir a cabalidad los llamados a servir a la humanidad. En este caso, la carrera u oficio o actividad se convierten en una vocación. En esta mañana, nuestros panelistas, cada uno nos va a platicar cómo se ha realizado en su vocación. Vamos a comenzar con el Padre Fortunato. ¿Cómo fue el proceso que te llevó a elegir este estado de vida, Padre? En realidad fue parte de un misterio aproximadamente, ¿verdad? Porque ciertamente estaba como en la edad de alguno de ustedes, creo que como de 12 años hay alguien, ¿verdad? Entré al seminario precisamente más o menos a esa edad, con la inquietud solamente de querer ser sacerdote, por invitación precisamente de un amigo, de un compañero con quien había compartido toda la primaria. Él iba a ser monaguillo, pues yo también quería ser monaguillo, me invitaron, y después la idea precisamente de ser sacerdote. Aunque no sabía bien qué era lo que significaba ser sacerdote, pero comenzó precisamente ahí, esa inquietud. El estar en el seminario ya me ayudó precisamente a descubrir y a poder aclarar el concepto que yo estaba intentando asumir de ser sacerdote. Ya precisamente la etapa de formación me ayudó precisamente a que pudiera ser una opción ya más definida, más clara y consciente precisamente de lo que tenía que realizar y de lo que era ser sacerdote. Recuerdo de pequeño me emocionaba pues de que quería ser sacerdote y cantaba una oración por las vocaciones que por ahí se repartía, ¿verdad? Oremos, yo con mis manitas así abiertas frente al altar. Me imaginaba, yo pues, veía solamente lo que el sacerdote hacía en la misa, entonces no conocía nada más. Pero les digo, el proceso fue precisamente estar en el seminario, el compartir muchas vivencias con quienes fueron mis párrocos en la comunidad a la que pertenezco. Entonces eso fue despertando poco a poco mi visión con respecto al sacerdocio. Y es un estado de vida maravilloso. Cada uno descubre precisamente las habilidades, las cualidades y es consciente de lo que tiene que asumir. Entonces, mi experiencia comenzó ahí precisamente desde ese aspecto y que ha marcado precisamente a lo largo de mi vida esta vivencia que yo tengo. Pero no termina ahí, eso sí quiero aclararlo, ¿verdad? El proceso vocacional no es solamente un despertar en un primer momento, la inquietud y el conocer quizás mentalmente, conceptualmente, lo que sea el sacerdote, sino la vivencia de todos los días. Lo que hoy estoy haciendo, lo que estoy realizando cada día es parte precisamente de descubrir aún la vocación. Porque el llamado de Dios es inmenso para muchas tareas, muchas realidades. Y espero poder aclarar la pregunta, ¿verdad? Gracias. Claro que sí. Bueno, yo voy a pasar el micrófono a Laura, nuestra compañera laica, para que nos explique pues, cómo fue su proceso que la llevó a elegir este estado de vida en el que ella se encuentra. Bueno, yo recuerdo de chica cuando estaba estudiando en el colegio, ahí las hermanas hacían como un tipo de concurso entre los salones para ver quién recolectaba más para las misiones, para el Día Mundial, el día que en octubre que se celebra. Entonces nos daban una cajita cada quien como tipo alcancía para llenarla. Yo me acuerdo que a mí me encantaba ir a pedir, andar pidiendo por las misiones. Y mis papás participaban también ahí en la junta directiva, pues para hacer eventos como tipo pollocoas, hacían show y ellos participaban. Pero pues bueno, ya pasó ese tiempo de ellos, pasó mi tiempo de primaria y secundaria en el colegio. Y obviamente pues ya uno se va desprendiendo de todo eso y bueno, se puede decir que uno sigue su vida normal y se va olvidando de todo esto. Mas sin embargo, yo recuerdo en una ocasión que no sé por qué ni cómo llegó a la casa una revista Almas, que es de los misioneros de Guadalupe, porque pues mis papás no eran padrinos. Y entonces, yo me acuerdo que leí un artículo que escribieron unas misioneras que estaban en ese entonces en Brasil y me llamó mucho la atención. Y yo pensaba, ay, pues sería padre ir de misiones, pero ahí quedó. Hasta que en una ocasión yo asistí a un retiro juvenil del movimiento de renovación, y ahí en ese momento yo sentí muchísimo como un llamado, algo aquí adentro que me invitaba a la misión. Pero aún ahí pasaron todavía 5 años más en que yo dijera pues un sí definitivo. Pero ya a partir de ahí era algo aquí adentro en mí que, pues no sé, a lo mejor algunos de ustedes me pueden entender, que yo traía aquí y traía en mi mente y en mi interior y en mi corazón de la misión. Hasta que por fin un día unas religiosas me invitaron a una hora eucarística con ellas, y platicando precisamente, pues ahí como que ellas me sacudieron, ¿verdad? Y me dijeron, ¿qué estás esperando? Y fue que a partir de entonces yo dije, bueno, sí, Señor, sí me quiero ir, aunque sea un año de misiones. Y yo pensaba irme, por ejemplo, pues a Chihuahua. Yo soy de Torreón, y pues bueno, la misión más cercana que yo siempre escuchaba era en la Sierra Tarahumara. Pero en eso se cruzó una amiga, que Leti, ella iba en ese entonces a la parroquia y ella me volvió a dar todos los datos de misioneros de Guadalupe. Y a partir de ahí yo dije, bueno, yo renuncié a mi trabajo. Tuve que decirle a mis papás porque dije, me voy de misiones, yo no sé cómo, pero me voy. Y no sé ni por dónde ni nada, pero yo sabía que tenía que dar ese paso de dejar el trabajo para poder realmente buscar y ya no tener en algo en que seguirme, pues como quien dice, aferrando, ¿no? Porque es miedo, es incertidumbre dar ese paso. Pero siempre hay dentro una seguridad muy grande, ¿no? Y pues bueno, yo como pues la gran mayoría, como laica, yo pensaba mucho en casarme, sí, formar una familia. Pero ya cuando ingresé al año de formación, porque nosotros también tenemos un año de formación en Ixmiquilpan, Hidalgo, pues en mí este llamado pues fue creciendo. Y cuando yo escuchaba, no, pues que la misión de África, yo dije, ¿y tanto tiempo? La verdad, pues yo no pensaba tanto tiempo. Y eso hace ya 10 años que yo inicié en mi año de formación. Como les comentaba, pues estuve 6 años y medio en Guatemala, y durante este proceso, como dice el padre, pues es un misterio. Y todo esto fue creciendo, que ahora pues mi opción yo la di por la soltería, porque quiero seguir en las misiones. Y sobre todo descubrí mucho que cuando recibí la carta por parte de misioneros de Guadalupe, donde me decía que era aceptada al año de formación, en mí hubo una alegría tan grande que pues bueno, eso ayudó a que mis papás, sobre todo mi mamá, aceptara un poco más. Mi papá le ha costado un poquito más el aceptar que yo haya tomado esta opción de vida. Pero pues bueno, a grandes rasgos este ha sido mi proceso. Y como dicen, pues todo, como dice bien dice el padre, todos los días es ir descubriendo y haciendo más con firmeza, con convicción, pues esta vocación. Muchas gracias, Ana. Ya pienso subirle el volumen a todos los sueños que hay en mí. Nací otra vez, pero hay que crecer y me puedo. gracias agimus. Agimus ibi. Aquí a nuestro matrimonio para que también nos comparta un poquito de cómo fue su proceso que los llevó a elegir este estado de vida tan bonito. Tan bonito, sí. Todos son bonitos. Sí, no, sí. La verdad, yo veía a uno de mis hermanos que se quería ir de sacerdote. A final de cuentas no fue sacerdote, pero... yo lo veía que se iba al seminario, pero a mí no me llamaba la atención, cosa curiosa. Pero sí sentía yo la atracción, la verdad, por las chicas. Desde chico ahí andaba con esa. Sin embargo, les quiero decir una cosa, cuando yo empecé a estudiar ya en serio la carrera y... No la carrera, sino la preparatoria, de la preparatoria en adelante, me olvidé de las chicas, me olvidé de todo, porque yo quería ser ingeniero antes que nada, y eso me llevó a ser ingeniero sobre todas las cosas. No crean ustedes que cuando yo empecé tenía dinero, que tenía todas las facilidades para estudiar y todo. No, al contrario, yo no tenía las facilidades, pero estaba seguro de que iba a tener lo necesario para poder estudiar. Y miren, lo logré y tuve todo lo necesario. No sé de dónde me cayó, por qué me cayó todo, pero tuve todo lo necesario para poder estudiar. Eso no quiere decir que yo tenía en abundancia, tampoco. Cuando está uno de estudiante anda con muchas limitaciones económicas. Así andaba yo. Y había muchísimos días que me quedaba sin desayunar, porque no había otro. No alcanzaba para el desayuno. Entonces ya teníamos pagado, por decir así, la alimentación, o sea, la comida y la cena, pero el desayuno no. Y la causa era que ahí donde nosotros desayunábamos, donde tomábamos los alimentos, no abrían temprano y nosotros teníamos que estar en la escuela temprano. Entonces nos íbamos a comer a la escuela sin desayunar y llegábamos a comer muy temprano. Éramos los primeros a la comida, ¿no? Decían que la comida la daban a partir de la 1 de la tarde, a la 1:05 ya estábamos nosotros sentados allí. Pues nada más es para que vean cómo es. Y luego ya, pues ya avanzado, ya cuando estaba ya avanzado de los estudios, y ya me llamaba la atención las chicas, ya estaba empezando a pensar que necesitaba a alguien que me acompañara. Y yo estoy seguro de que cuando le llaman a uno en la vocación del matrimonio, que son las dos vocaciones que nos estaban diciendo, los dos estados de vida, el sacerdotal y el matrimonio. Pero ya a mí me llamaba la atención. Yo ya sentía necesidad de estar acompañado con alguien. Y entonces tuve oportunidad de conocerla. Y ella sintió también y me echó el lazo y me amarró y aquí estoy. ¿Ah? Sí, porque dicen que el hombre es el que conquiste, que no es cierto. La mujer es que dice, a ese me lo voy a amarrar, y se lo amarra. Y no lo estoy diciendo así, nada más amarrar. Lo amarran bien. Es un lazo invisible, pero lo tienen a uno amarrado. ¿Ah? Y aquí estamos. Tuvimos, después ya que nos casamos, pues tuvimos 6 hijos. Los 6 hijos pues ya están grandes, y pues me da mucho gusto ver que todo lo que yo había pensado y cómo lo había planeado ha dado buenos resultados. Y ahora vamos con la señora. Fíjense que yo siempre fui una chica muy retraída. Me gustaba mucho ir a misa los domingos. Me decían la monjita porque no tenía amistades ni nada. Siempre estaba en casa. Y así fui creciendo. Estudié la carrera de contador privado. Después me puse a trabajar. Pero pues los chicos sí les llamaba yo la atención. Y a los 15 años había un chico que era vecino, pero que yo no tenía relación ni con él ni nada, pero él sí se fijaba en mí y me fui a pedir a los 15 años y mis papás no me dejaron casar, pues era yo muy chica y estaba estudiando y todo. Y así había chicos que siempre querían que yo fuera su novia, pero pues no me llamaban la atención. Cuando tenía yo 20 años, estaba enfrente del Politécnico, había un internado y ahí hubo un baile muy grande con orquestas de cámara. Pero yo no tenía ganas de ir al baile. Y mi mamá, ándale, hija, ve. Yo creo que ya quería que yo... ándale, no tengo ganas. Sí, mira, ya llegó una prima, vamos, Terry, casi me vistió a fuerza, mi mamá, ándale, vete, que ya me va a llamar. Y estaban tres chicos ahí juntos y nosotros aquí muy modositas sentadas. Y le digo a mi prima, mira, aquel chico alto, güero, me gusta. Y le dice mi prima, a mí me gusta el moreno. Ya, pero... uno no, ahora las chicas son las que sacan a bailar a los muchachos, pero en ese tiempo uno se quedaba ahí sentado esperando que la sacaran a bailar. Empezó a tocar la orquesta y que va, fueron varios chicos a sacarnos, pero él como está grandote y todo, nada más le hizo así con la mano, señorita, ¿me permite esta pieza? Y ya me sacó a bailar. Y así fue como... no, lo conquisté. Duramos 2 años y medio de novios y luego ya nos casamos. Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado. Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella y no me pesa. Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso. Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso. Ella a mi lado siempre está para pagar mi soledad. Más que por mí, por ella yo vivo también. Es la musa que te invita a tocarla suavecita en mi piano. Si ella está aquí, vivo por ella que me da todo el afecto que le sale. A veces pega de verdad, pero es un puño que no duele. Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad para sentirme un poco vivo. Como duele cuando falta. Vivo por ella y no vivo por ella porque va dándome siempre la salida, porque la música es así, feliz y sincera de por vida. Vivo por ella que me da noches de amor y libertad. Si hubiese otra vida, la vivo por ella también. Ella se llama música. Yo vivo también. Vivo por ella, créeme. A pedir al padre José Carlos que también nos platique su proceso vocacional. Bien, solamente tengo 3 minutos, 5 minutos o 10 minutos para contar la versión corta, la larga o la mediana. ¿Verdad? Bueno, está bien. Voy a comentar la versión mediana. Bueno, hablar de procesos vocacionales, en específico a la vida sacerdotal, me hace hacer una referencia al momento en que, pues, a lo mejor inició esta inquietud vocacional. Yo pienso que todo inicia con un encuentro con Cristo, precisamente en una jornada de vida cristiana, a la cual llego también, yo creo, por la providencia de Dios. En ese entonces mi hermano menor estaba en el seminario y él acostumbraba a ir solamente sábados y domingos a visitarme. Y en esa ocasión yo estaba en casa estudiando. Tenía trabajos de investigación, tenía exámenes. En ese entonces yo estaba estudiando la carrera de ingeniero en mecánica y eléctrica en el Instituto Politécnico Nacional. Y mi hermano llegó un día viernes, ¿no? Poco común de que llegara él el viernes. Se acercó, me saludó y me puso ahí sobre el escritorio una solicitud. Y me hizo el favor de llenar esta solicitud con tus datos. Y le digo, ¿y para qué es? Tú llena. Nada más, te estoy pidiendo de favor. Y yo llené la solicitud y al final me dice, pues fírmale ahí abajito. Y ya le firmé yo la solicitud y me dice, mañana te presentas a la parroquia porque hay una prejornada. Entonces yo puse el grito en el cielo, le digo, pues si estás viendo cuántos libros tengo aquí para estudiar, para leer el trabajo que tengo. Dice, no, tú preséntate. Bueno, yo creo que ahí fue algo providencial, donde dejé libros, dejé las preocupaciones de todo estudiante y me di chance para dar unas 3 horas ahí a ese encuentro que había, ¿no? Pues ahí fue un poquito que se abre para mí un horizonte que no había contemplado, ¿no? Un horizonte de un ambiente con jóvenes cristianos, católicos, con problemas también como yo, pero que en esa identidad de estar en un grupo, en un evento de iglesia, pues nos daba a nosotros esa facilidad de palabra para comunicarnos, ¿ya? Comunicar sentimientos, comunicar proyectos, comunicar problemas, y fue ahí, pues yo creo, la entrada a una inquietud vocacional, ¿no? Todavía no fija en ser sacerdote, pero sí en recuperar mi identidad de ser creyente católico y de pertenecer a la iglesia, ¿no? Entonces ahí se me abrió un horizonte, pues, amplio, en el cual inicio yo en este movimiento de Jornadas de Vida Cristiana. Veo providencialmente también que al terminar mi encuentro me elijan para dar mi testimonio ahí a la comunidad cristiana en la misa de 7 de la noche, donde yo también lo había ansiado en muchas ocasiones, que veía yo a jóvenes que se subían al presbiterio, tomaban el micrófono y comenzaban a compartir su experiencia de esa jornada, ¿no? Bueno, pues ahí nuevamente vuelvo a ver la providencia de Dios, me eligen, solamente elegían a 3 o 4 de un grupo de 60, 70, y posteriormente recibo la invitación de los dirigentes para unirme con ellos. El primer rollo o tema que me dejan para impartirlo en una jornada es el tema de conversión, algo que lo estaba haciendo en mi vida. Con este encuentro de Cristo empieza una conversión fuerte al Señor. Me empiezo a integrar muy bien en mi familia. Para entonces tenía yo un distanciamiento con papá, falta de comunicación, y creo que mi conversión comienza por ahí también, ¿no? Dejar entrar a Cristo en mi vida y entonces aceptar a los demás. Bien, en este movimiento pues fue descubriendo la tarea de la iglesia, la necesidad de servir a los jóvenes, a las familias, y en un segundo encuentro me invitan a dar el tema de vocación. Ya para entonces yo ya estaba haciendo un discernimiento vocacional en una congregación religiosa, y el tema pues fue precisamente hablarles de lo que yo estaba viviendo ya, que estaba asistiendo a retiros vocacionales cada mes, que había hecho un preseminario, que había sido aceptado para ingresar al seminario, y solamente fue el transmitirles lo que estaba viviendo. Bueno, pues ya este proceso pues comienza ya con iniciar como seminarista, y me encontré con un santo sacerdote que me dice: mira, no esperes a que te ordenen o que te impongan las manos para empezar a vivir tu proyecto de consagración a la vida sacerdotal y misionera. Dice: desde el primer día que inicias aquí en el seminario, pues ya vive ese proyecto que tú quieres y que tú anhelas, ¿no? Eso me ayudó para que en un tiempo de 10 años de formación que se llevaron por trabajo de mis asesores, no me dejaba tan fácil formarme, 10 años fueron suficientes, y pues ahí ha sido un descubrir esta presencia de Dios en mi vida, juntamente con otros jóvenes que se ponen en camino a discernir su vocación, y que gracias a Dios después de 10 años pues soy promovido a ser ordenado diácono, después de 6 meses ser ordenado sacerdote, y este proceso ahora ya como sacerdote misionero pues ya tiene 13 años que estoy haciendo este servicio, con la gracia de Dios, pues ya con la alegría de haber vivido la misión en el continente de África, en el país de Angola y en Perú, en la zona de selva. Entonces este ha sido mi proceso vocacional, sacerdotal, que pues continúa. Nunca podemos decir ya llegué a la cima, sino que continuamente cada día estamos en este proceso de dar una respuesta a este Dios que nos ha llamado. Thank you. Yo les quiero preguntar a cada uno de nuestros panelistas que de acuerdo a su estado de vida nos expresen lo que los define. ¿Cuál es la particularidad de su vocación o cuál es su misión? Comenzamos con el padre Fortunato. Bien, hay algo específico, hay otro nombre aparte de sacerdote diocesano. Otro nombre que nos caracteriza, que es el de ser sacerdotes seculares. Seculares en ese aspecto de que, diferente a la vida de consagrados, ¿verdad?, por medio de votos, de promesas, el sacerdote secular no los hace públicamente y de manera muy estricta, ¿verdad? A la vez que uno asume la ordenación, entonces conlleva precisamente el compromiso de vivir estas realidades que también lo hacen los todo consagrado, ¿sí? Pero marcado específicamente en el ambiente secular, es decir, en insertos en el mundo, en todos los campos, en todas las realidades que el mundo hay, que en el mundo se vive. Es decir, sin hacer votos específicos, por ejemplo, de pobreza, así específicamente, pero implícitamente sí, también, ¿verdad? Por ejemplo, por seguir el ejemplo de Jesucristo. De todo sacerdote, eso es una normativa común a todos. Pero lo específico entonces es la vivencia precisamente del ministerio sacerdotal insertos en el mundo, en una realidad concreta, específica, que es la diócesis, como se le llama, en un determinado territorio, y dentro del territorio todos los campos que hay, juvenil, matrimonio, escuelas, hospitales, grupos de personas diferentes. Bueno, es una realidad bastante grande, ¿sí? Pero delimitada precisamente por la territorialidad. Bueno, por el territorio, ¿verdad? Así fácilmente se reduce. Eso es lo específico. Veo aquí a nuestros compañeros así como con cara de preguntas, pero ahorita vamos a pasar a las preguntas, ¿eh? Así que si tienen una pregunta, apúntenla para que no se les vaya a pasar. Bueno, vamos a pasar aquí con Laura. Lo específico de tu vocación, Laura. Bueno, lo específico es la vocación misionera laical. Ciertamente todos, pues desde el bautismo somos consagrados, pero nosotros, misioneros laicos asociados a Misioneros de Guadalupe, somos laicos que estamos solo por cierto tiempo mediante un convenio trabajando con Misioneros de Guadalupe, a excepción de Guatemala, ahí no hay presencia de sacerdotes MG. Entonces, nosotros desde esta vocación específica y desde nuestra profesión vamos a apoyar, vamos a las misiones a brindar nuestro servicio precisamente con la ayuda de esta profesión que ya cada una de nosotras tenemos. Vivimos inclusive en comunidad en la misión, pero siempre desde el lado laical. Obviamente también nosotros tenemos, como todos, necesitamos nuestro tiempo de oración, nuestra Eucaristía comunitaria, pero distinguiéndonos por esto, ¿verdad? Porque no somos consagrados, no hacemos votos, como les decía, pues es en forma temporal. Y pues bueno, desde donde estemos nosotros también, aún al regresar, aún al terminar nuestro convenio, cuando regresamos a nuestras casas, cuando tenemos que reincorporarnos otra vez, pues a la vida común, ¿no?, de una persona laica, pues bueno, también desde donde estemos sabemos que ya el sello de la misión y lo que hemos vivido nos marca a seguir haciendo misión donde quiera que estemos. Y pues bueno, sobre todo pues los laicos tenemos esa oportunidad también de meternos, ¿verdad?, en muchos lados, pues donde a veces los sacerdotes o los religiosos o religiosas no se pueden meter, que es el ámbito de nuestro trabajo. Gracias, Laura. Ahí vamos a preguntarle aquí al matrimonio, ¿verdad? Lo específico de su vocación. Para mí, lo específico ha sido la familia. Y he ido creciendo con nuestros hijos. Y todas sus alegrías de ellos han sido mis alegrías. Para poder lograrlo, en momentos fuertes, sentía yo que sola no iba a poder, sola, sino que necesitaba la ayuda de Dios. Entonces, para mí, lo más importante era la formación de nuestros hijos en cuanto a valores. Este es nuestro lo específico. Voy a pasar el micrófono al padre Carlos para que nos platique lo específico de la vocación sacerdotal misionera. Muy bien, pues yo considero que lo específico de la vocación misionera es vivir esta, pues esta misión que Jesucristo nos ha entregado a los apóstoles primeramente y a la iglesia, de ir y anunciar el evangelio a todas las gentes, ¿no? ¿Para qué? Pues para que se suscite la conversión, para que suscite el conocimiento del verdadero Dios por quien se vive y podamos seguir pues extendiendo pues esta gran familia de Dios, ¿no? Yo creo que lo específico de una vocación misionera pues es ir hacia el encuentro de los no cristianos todavía, los que están todavía esperando estos cielos nuevos, estas tierras nuevas para sus vidas en el conocimiento de Jesucristo. Pues lo específico de mi vocación misionera es precisamente el servicio a las misiones. Nos consagramos totalmente a la misión, y con esto pues no vamos por nuestra cuenta, sino que somos enviados. Lo específico de una vocación misionera es que debes de ser enviado por la iglesia y en nombre de Jesucristo, ¿no? Otro elemento es pues mostrar el rostro de Dios en la vida misionera. Pues nosotros tenemos esta definición de ser misioneros de Guadalupe y queremos aprender y queremos practicar pues la manera como María de Guadalupe viene a evangelizar un pueblo. Se mete a la cultura, toma ese rostro de la gente, habla su idioma propio de la gente, revela este misterio de Dios pues con elementos culturales que le son afines, comprensibles a los pueblos, a las personas que son nuestros destinatarios, ¿no? Entonces lo específico de una vocación misionera es eso, ¿no? Una inculturación, el tomar el rostro también del pueblo al cual se es enviado y estar con él, ¿no? Estar con ellos en esta dimensión de compartir también sus vidas, ¿no? Yo creo que la experiencia de vivir la misión tanto en África como en Perú es precisamente ese deseo de estar con ese pueblo, de hacernos hermanos con esos pueblos y caminar juntos en el descubrimiento de Dios y con ello también el ir perfeccionando esa naturaleza humana en formar a la gente en su liderazgo, en su capacidad de organizarse, de también de producir por sí mismos esa autoconservación, ¿no? Entonces, lo específico de la vida misionera es meterse a querer también transformar las realidades de esos pueblos, ¿no? Siempre buscando el dignificar a la persona en sus derechos, en sus deberes también, y poder llevar también, pues por qué no, ese progreso espiritual, pero que se refleje también en un progreso pues material, ¿no? Pues esto yo creo que es lo específico de la vocación misionera, el ser enviado, el estar con esos pueblos, el caminar juntos con ellos en sus procesos de conversión y el poder seguir llevando pues esta gracia del Evangelio y ir también pues instituyendo esas comunidades cristianas que posteriormente que lleguen a su madurez pues son entregadas al clero diocesano, al clero nativo, y nosotros como misioneros pues ir a iniciar en otro lugar. Yo creo que esto es lo propio, lo específico de la vocación misionera. Stereo Ictus MG, una nueva alternativa de radio en la red. Así se expresa el mundo.